Las noticias de la zona están acá, de la mano de los profesionales. Panorama Regional. Te cuento que Rawson dejé el jueves a la noche, cuando aproximadamente 22 horas tienen conocimiento o toman conocimiento los empleados del cierre de esta fábrica. Bueno, se vivió una situación compleja. Desde el momento están allí, los empleados están apostados en el predio de, es decir, fuera del predio de la fábrica, porque ya para ese entonces no pueden acceder a entrar. Y hoy, bueno, lo que se llevó a cabo es el no corte del acceso, sino sí quema de neumáticos allí en el costado del acceso. Es decir, la fábrica, les cuento, está ubicada allí en nuestro acceso, que se denomina Papa Francisco, donde está la bajada que va hacia el cementerio de nuestra ciudad. Uh-huh. Y bueno, esta fábrica tiene 18 años de afincado aquí en Rawson, cambio de firma hace aproximadamente 6 años, se sigue manteniendo el nombre de la Fiorentina, pero bueno, 3M es quien compra esta fábrica. Se habla de 30 familias, o sea, de 30 trabajadores que actualmente están, bueno, con la pérdida de su puesto de trabajo. Claro, es así, es decir, hay dos personas que son de Carmen de Areco, una de la ciudad de Chivilcoy, y 27 empleados y familias, por supuesto, de Rawson, que te imaginas, para una comunidad de 2.000 habitantes es realmente difícil la situación, porque no hay inserción laboral para nuevamente tener su puesto de trabajo. Claro. Bueno, para situarnos, la Fiorentina es la fábrica que produce en realidad, escobillones, cepillos y productos de limpieza. Exactamente. Uh-huh. Por eso te digo, hace 18 años que se mantiene la Fiorentina en Rawson. Sí, hace un año, más o menos un año y medio, se llevaron una de las máquinas que era la que hacía los palos de estos escobillones, y bueno, escobillones y demás que se utilizan. Sí. Eso sí se lo llevaron a Burlingame, que es donde está la planta principal, y aquí lo que sí tenemos son 8 inyectoras que hasta el momento no se han retirado. Los empleados, como te digo, están ubicados allí en ese lugar en forma pacífica, pero no permiten que se trasladen estas máquinas. Mm. Claro, eso, ¿cómo es, Mónica, la información que le dieron a los trabajadores? Mencionás Hurlingham y ahí también está el dato, el posible dato del porqué del cierre, ¿no? Claro, digamos que lo que ellos le dicen es decir, ellos son citados. Esto es con horario rotativo, es decir, trabajan las 24 horas con horarios rotativos. En el horario de las 10 de la noche los llaman dos delegados gremiales, que son empleados de la fábrica, llaman al resto que están allí, diciéndole que tienen una reunión en una casa particular de uno de los, digamos, delegados gremiales. Cuando las máquinas las tenían que colocar en stand-by para volver, supuestamente. Cuando llegan al domicilio de esta persona y les cuentan que la historia es que esto ya tiene un cierre inminente, que no van a poder trabajar más, y cuando vuelven los empleados a la fábrica, les dicen que directamente apaguen las máquinas. A partir del jueves a la noche, de las 10 de la noche, ya está sin trabajar la fábrica. Por supuesto, cuando los empleados se acercan, muchos de ellos fueron avisados a través de mensajes y demás por sus mismos compañeros. Otros, en la mañana del viernes, cuando se acercan, sí los dejan pasar, porque hay 12 personas más o menos de seguridad, de una empresa de seguridad que están aquí, sí los dejan pasar el día viernes. Después de allí en adelante ya no. Yo te cuento que fui el viernes a hacer una nota y la tuve que hacer alambrado por medio, porque tampoco a los medios no dejaban pasar hacia donde estaban los empleados. Bueno, y del jueves a la noche, del viernes, digamos, hasta el momento, como decís, continúan los trabajadores allí. ¿Con el fin de quizá ingresar o...? El fin es pacífico, no es ingresar, si te digo que está la quema de neumáticos y demás en el día de hoy. Ellos lo que quieren es que no se lleven las máquinas, es decir, colocaron un abogado, por supuesto, los empleados, que no se lleven las máquinas, que no las trasladen. Ellos quieren mantener la fuente de trabajo en Rawson. A ver, es algo difícil, ustedes lo deben entender igual que nosotros, es una multinacional, no va a ser fácil, pero bueno, la idea de los trabajadores es que se siga manteniendo la fuente de trabajo acá, no el traslado a Burlingame, que eran las dos posibilidades que le ofrecían, o el traslado a Burlingame con inclusive un primer año con un alquiler de una casa y demás, por si querían trasladarse con las familias, o aceptar la indemnización, que de cualquier manera cada uno de ellos ya tiene el monto, inclusive de cuánto les corresponde. Pero hasta el momento no hay nada firmado, ni la indemnización ni el traslado. De todas formas, muy triste la realidad para estas 30 familias, estos 30 trabajadores. Seguramente, sí. Acá te digo, Rawson vivió un fin de semana atípico, en el sentido de que, bueno, hay mucha gente que se acercó, que los está apoyando y demás, pero bueno, imagínate que Rawson es muy chico y esto que movilice no es solamente a 30 familias, que sí, inclusive sí, te digo, hay toda familias, la comunidad. A toda la comunidad, seguramente, sí, es así.